Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, buenas tardes. Esta semana han comenzado las votaciones de los presupuestos participativos. La primera zona en votar ha sido la de San Antonio, lo que hizo el miércoles 8 de enero, y esta tarde de viernes toca el turno a los vecinos de Salinas, que podrán votar en la Casa de Usos Múltiples de 19 a 21 horas. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal en Radio Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Un grupo de 13 archidoneses y archidonesas interesados por el patrimonio arqueológico e histórico constituyeron este jueves 2 de enero la Asociación Cultural Amigos de la Cueva de las Grajas y la Olla de Archidona. Con el ruido de más de 7.000 latas, unos 400 niños llamaron a los Reyes Magos de Oriente el pasado domingo 5 de enero. Los más pequeños, acompañados por sus padres y abuelos, arrastraron sus ristas de latas por las principales calles de la localidad, para finalizar en la Plaza Ochavada, donde a la una de la tarde el alcalde Manuel Sánchez recibió a sus majestades los Reyes de Oriente. El ajedrecista Emilio Alba Linero obtuvo el primer puesto al ganar las 5 partidas en el 22º torneo de ajedrez de Navidad que organiza el Patronato Deportivo de Archidona, que se celebró el pasado 27 de diciembre. El domingo 12 de enero, a partir de las 11:30, tendrá lugar en la Plaza Ochavada una fiesta infantil. Esto es Archidona Noticias. Así comenzamos. Esta semana han comenzado las votaciones en los presupuestos participativos. La primera zona en votar ha sido la de San Antonio, lo que hizo el miércoles 8 de enero, y esta tarde de viernes le toca el turno a los vecinos de Salinas, que podrán votar en la Casa de Usos Múltiples de 19 a 21 horas. La estación de La Romera votará el día 11 de enero en la Casa de Usos Múltiples de 17 a 19 horas. El 12 de enero lo harán los vecinos en las Huertas del Río, en la Casa de Usos Múltiples, de 17 a 19 horas, y la zona del Llano votará el día 14 de enero en el Silo, de 19 a 21 horas. La zona de Virgen de Gracia votará el día 16 de enero en el Colegio San Sebastián, de 19 a 21 horas, y zona Ochavada votará el día 21 de enero en el IES Barahona de Soto, de 19 a 21 horas. Cada persona tendrá que votar una propuesta en 3 zonas distintas. Serán nulas todas las papeletas de votación que no lleven señaladas 3 propuestas de diferentes zonas. Pueden votar cada persona mayor de 16 años. Se puede votar por correo electrónico en la dirección yoparticipo@archidona.es, en la cual tiene que aportar nombre, dirección, documento nacional de identidad y las 3 propuestas de las zonas diferentes. Las propuestas que podrán ser votadas son: en la zona de Salinas, saneamiento, acerado y asfaltado de las de calle Escuelas; en la zona de Estación de La Romera, adecuar la calle Aljibe para solucionar la problemática de humedades y encharcamiento que perjudica a estos vecinos creando humedades en las viviendas; en la zona del Llano, las propuestas son: arreglo integral del parque de la zona Llano, seguridad, protección, limpieza, vallado, quitar el albero, poner carteles de no a los perros y arreglo de la red de abastecimiento de agua en la Plaza de la Constitución. En la zona de San Antonio, quitar barreras arquitectónicas de la calle Nueva, desde la carnicería hasta la fuente Antequera, arreglo íntegro de la calle Jesús del Huerto y arreglo de calle Málaga con acometidas de agua y salida de desguaces de las casas. En la zona de Ochavada, calle San Juan, es ensanchamiento de las aceras y arreglo íntegro de toda la calle y arreglo íntegro Álmez, consistente en acerado, alcantarillado, agua y asfaltado. En la zona Virgen de Gracia, las propuestas son: arreglo integral de calle Chorrito, Sorángela y Cuevas Bajas, arreglo íntegro de aceras y calle Virgen de Gracia y arreglo de los muros del mirador y canalización de las aguas. Un grupo de 13 archidoneses y archidonesas interesados por el patrimonio arqueológico e histórico constituyeron este jueves 2 de enero la Asociación Cultural Amigos de la Cueva de las Grajas y Olla de Archidona. Esta asociación nace con los siguientes fines: protección, conservación e investigación y puesta en valor del patrimonio arqueológico de la Cueva de las Grajas y Olla de Archidona y su término municipal, en el marco del estricto cumplimiento de la legislación sobre el patrimonio arqueológico. Fomento, organización y realización de actividades culturales relacionadas con los fines de la asociación dirigida a todos los segmentos de la población y especialmente a la formación y la juventud. Contribuir a la concienciación ciudadana en materia de protección, conservación y difusión del patrimonio arqueológico local, fomentando además la participación de tales objetivos. Colaborar activamente en los proyectos de investigación arqueológica, incluida la participación de excavaciones científicas que se ejecuten. Contribuir al mayor y mejor conocimiento del patrimonio arqueológico del municipio, aportando toda aquella información que pueda enriquecer la carta arqueológica del mismo. Buscar cauces de financiación para la realización de actividades de la asociación y de las iniciativas y proyectos que ésta se adhiera. Y buscar el apoyo de instituciones públicas y privadas para el logro de sus fines. Esta asociación tiene previsto realizar las siguientes actividades: conferencias y jornadas, presencia en Internet y en los medios de comunicación general, presencia en las publicaciones de ámbito cultural, colaboración con los centros educativos y tejido asociativo local, viajes culturales, actividades culturales y lúdicas festivas para obtener financiación, colaboraciones con otras asociaciones que persigan fines similares. Firmar convenios de acuerdos con instituciones públicas y privadas, solicitud de subvenciones y otras ayudas para la financiación de las actividades de la asociación. El voluntariado para las campañas de excavación arqueológica que se desarrollan en el municipio en el marco de los correspondientes proyectos de investigación autorizados por la Administración Cultural. Celebración de exposiciones. Celebración periódica con foros de encuentro de los miembros de la asociación. Actividades que contribuyan a la puesta en valor turística del patrimonio y cuantas otras actividades permitan a contribuir la consecución de fines de la asociación. Una vez que se finalicen los trámites legales de la constitución de esta asociación, se podrá admitir nuevos. Con el ruido de más de 7.000 latas, unos 400 niños llamaron a los Reyes Magos de Oriente el pasado día 5 de enero. Los más pequeños, acompañados por sus padres y abuelos, arrastraron sus ristas de latas por las principales calles de la localidad para finalizar en la Plaza Ochavada, donde a la 1 de la tarde el alcalde Manuel Sánchez recibió a sus majestades los Reyes de Oriente. Durante las últimas semanas, los niños han colaborado con sus ristas de latas de refresco, pintura, aceites, cacerolas. Además, el Centro de Ocio Juvenil El Silo tuvo lugar un taller de latas. La tradición de las latas la recuperó el Ayuntamiento en el año 2004 y cada año cuenta con mayor participación. En la recepción a los Reyes, la corregidora infantil, Martina Llorens, leyó una carta dando las gracias a sus majestades por llegar a la ciudad y repartir juguetes y pidió que ningún niño de Archidona se quedara sin juguetes. Y por la tarde, a las 18 horas, comenzó la cabalgata que contó con las carrozas de los Reyes Magos, la del Mensajero Real, la de los Angelitos, de los Niños, de segundo curso de catequesis de la parroquia de Santa Ana y la de regalos de la agrupación de cofradías, el coche de bomberos y la del carbón. La cabalgata fue amenizada por la charanga Lanz y la agrupación musical José Antonio Galán, la banda Nuestra Señora de Gracia y por una batucada. En deportes, el ajedrecista Emilio Alba Linero obtuvo el primer puesto en ganar las 5 partidas en el 22º torneo de ajedrez de Navidad que organiza el Patronato Deportivo de Archidona, que se celebró el pasado 27 de diciembre. El torneo contó con 25 jugadores, tanto locales como provenientes de Casabermeja y Antequera, que se disputaron 5 rondas en 15 minutos por jugador. El segundo clasificado fue Luis Salazar Moreno y el tercero fue Guillermo Galindo Maqueda. El mejor jugador sub-16 fue Jesús González Muñoz. El torneo se celebró en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramos. En fiestas. El domingo 12 de enero, a partir de las 11:30 horas, tendrá lugar en la Plaza Ochavada una fiesta infantil con la que se da por finalizada la campaña que ha puesto en marcha la Concejalía de Comercio para fomentar y comprar en la localidad durante la pasada Navidad. Todas las personas que compraron en los establecimientos locales recibieron por cada 10 euros un ticket con el que podrán montarse con los más pequeños en las atracciones de manera gratuita. La campaña contó con el eslogan «Confía en nuestro comercio, regala Archidona». El concejal de comercio, Alberto Arjona, señaló que con esta iniciativa se ha apoyado al comercio local, ya que en esta época es uno de los periodos del año en el que hay mayor consumo y haciendo las compras en Archidona se impulsa la economía. Comunicado de prensa. Ausencia de la policía local en la cabalgata de Reyes. Ante los acontecimientos acaecidos el pasado fin de semana con la policía local, la excepcional situación del absentismo laboral y la información aparecida en los medios de comunicación, el Ayuntamiento de Archidona quiere puntualizar. La plantilla de la policía local de Archidona la constituyen 14 miembros, 13 agentes y la jefatura. Indicar que las funciones de la policía local solo puede realizarla otro policía local. Hasta ahora, las horas extraordinarias por necesidades del servicio las han venido realizando la plantilla de agentes de Archidona de forma voluntaria. El viernes 3 de enero se registra escrito del colectivo de policías locales informando que no desean realizar horas extraordinarias como hasta ahora, siendo materialmente imposible, a 48 horas de celebración de Cabalgata de Reyes, buscar alternativa con policías de otras localidades. En consecuencia, la alcaldía decretó la obligatoriedad de que 3 agentes reforzaran el servicio desde las 16 horas hasta las 22 horas en coincidencia con la cabalgata. Ante esta comunicación de negativa, hacer horas extraordinarias, las necesidades de refuerzo se harán con agentes de otras localidades. Eso sí, en los eventos importantes de la ciudad, la policía local de Archidona tendrá que asumir sus funciones si es necesario hacer servicios extraordinarios junto a agentes de otras localidades, al igual que otros trabajadores municipales. En cuanto a la falta de respuesta a sus reivindicaciones, informar que a toda reivindicación laboral es legítima y se traslada a la mesa de negociación que se ha acordado reunirse cada 2 meses. La última reunión fue en el mes de diciembre del año 2013 y en ella no se planteó ninguna reivindicación del colectivo de policía local, pese a tener un representante en la mesa de dicho colectivo. Con posterioridad, el jueves 26 de diciembre, un sindicato sin representación en el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Archidona entregó a la alcaldía escrito con varias reivindicaciones, escrito que se ha trasladado a la mesa de negociación para su estudio y que está previsto que se convoque para el mes de febrero. Respecto a la cuantía de los salarios a indicar en la valoración de presupuestos de trabajo realizada en 2005 y aprobada por todos los trabajadores municipales, se puso un incremento salarial para todos los trabajadores del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Incremento, en el caso de la policía local, supuso algo más del 25% sobre los que venían cobrando hasta entonces. Recordar que tanto en 2011, 2012, 2013 y 2014 ha habido congelación salarial para todos los trabajadores públicos por decisión del Gobierno de la Nación. Actualmente se está procediendo a una revisión de valoración de presupuestos de trabajo de todos los trabajadores municipales, también de la policía local. Es sospechoso, extraño y curioso que 9 de 11 agentes disponibles para prestar servicio se vayan poniendo indispuestos conforme tienen que trabajar en los turnos de noche del viernes y sábado, así como las 24 horas del domingo 5 de enero. Esta coordinación de enfermedades o indisposiciones supone una irresponsabilidad en unas fechas como las actuales y en especial coincidiendo con la cabalgata de Reyes. Esa circunstancia tendrá como consecuencia la incoación de correspondientes expedientes a fin de depurar responsabilidades. Cualquier reivindicación es legítima, pero en determinadas actuaciones la ponen en cuestión. El objetivo prioritario y principal tanto de representantes políticos y de trabajadores municipales es prestar servicio a la ciudadanía y en ningún colectivo está al margen de esta obligación. Ilustre Ayuntamiento de Archidona. Con esta noticia terminamos este espacio informativo en la radio Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Reciban un saludo. Buenas noches.